conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de febrero del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales. Les deseamos que tenga mucho éxito. Buenos días, Toño. Antonio Peregrino Rojo nos está apoyando aquí en la conducción. Él es el amigo Bombero Peregrino. Hola, buenos días, Lulú. Buenos días, auditorio. Y aquí a los que nos visitan en el estudio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La Auditoría Superior de la Federación reportó que del total de recursos del presupuesto público fiscalizado en 2015, la mitad no se ejerció y la otra mitad se aplicó de manera irregular o con criterios discrecionales que se prestan a corrupción y a fraudes. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír, ay, mamá, para no llorar. En la fiscalización de la cuenta pública 2015, que abarcó 1.128 auditorías en instituciones públicas del gobierno federal, estados y municipios, practicadas en el gasto federal, el monto total observado ascendió a 65.193 millones de pesos, de los cuales el 51% de los casos no se ejercieron, es decir, no se gastaron en lo que estaba programado, lo cual significa que 33.440 millones de pesos se quedaron parados, mientras hay múltiples necesidades por cubrir. En el 12% del gasto público federal no se presentó documentación comprobatoria de los gastos, 7.893 millones de pesos. En el 7.6% de los casos no cumplieron con los objetivos señalados para el gasto, 4.963 millones de pesos. En el 4% de los casos hay pagos de remuneraciones indebidas, son 2.600 millones de pesos. Un ejemplo de maniobras que se realizaron para ejercer mañosamente el presupuesto público fue que se asignaron obra a una empresa o universidad pública que no tiene ni el equipo ni el personal para realizar el trabajo y subcontrata encareciendo costos. Eso ocurrió en 49% de los casos de contratos con universidades públicas. Sí, ya lleva 2 o 3 años la Auditoría Superior de la Federación denunciando esto, sobre todo con sistemas de cómputo, que contratan a las universidades y resulta que no tienen ni el personal ni el equipo, y entonces van y contratan a un tercero. Eso se llama subcontratación. Y encarecen los costos, pero ¿quién asigna el contrato? Y muchas universidades son privadas fundamentalmente. Aunque aquí está hablando de las públicas, curiosamente, ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero también hay muchas privadas que le entran al negocio. Sí, pero ahí lleva ventaja el que asigna el contrato y el que lo firma de recibido. Entonces, lo curioso y lo más grave de todo esto, no curioso sino grave, es que no hay nadie en la cárcel por estos casos de corrupción, desde que empezó la auditoría a hacer sus fiscalizaciones. Tampoco existe la garantía de que los apoyos y subsidios de programas del gobierno federal vayan a parar a manos de los más pobres, en los casos de programas para el combate a la pobreza y subsidios para la producción y otras obras, porque no existe un padrón confiable de beneficiarios. ¿Cómo ven? Bueno, pero además en los padrones que sí existen hay beneficiarios que no deberían serlo. Ya hemos mencionado en algunas ocasiones cómo en el Registro Nacional de Instituciones de Tecnología hay empresas privadas y universidades privadas que hacen alguna modificación en sus procesos de trabajo y a eso ya le llaman innovación y reciben dinero de CONACYT, cuando a institutos de investigación, a universidades públicas, no se les dan esos recursos, y eso es precisamente lo que hace que no se tenga el personal necesario, capacitado para cubrir funciones. Entonces, por eso, hay lugares donde las áreas de informática e incluso laboratorios no tienen el personal necesario para cumplir las funciones que la ley les asigna y ocurren estos casos de subcontratación. Eso es muy común en institutos de investigación. Uh-huh. Ya desde el año pasado está operando el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no?, que tiene la capacidad de observar y de fiscalizar, porque son varias instituciones que lo conforman, pero no tiene capacidad vinculatoria, es decir, lo que diga o haga o las recomendaciones que le mande a todos los corruptos que encuentre en su camino, con la tranquilidad del mundo, el corrupto la puede tirar a la basura y no pasa nada. Entonces, pues realmente se sigue permitiendo las manos libres, ¿no? O sea, de alguna manera se dejan huecos en las leyes, en todos los cambios que se hacen para combatir la corrupción, para que ni haya transparencia ni haya castigo. Porque si hubiera castigo, yo les puedo asegurar que muchos se contendrían o buscarían mecanismos más simulados. Buenos días a todos. Les pido una disculpa por mi voz. Me desconoció. Yo vengo de Tabasco y de lo que es el sur. Y hablando tantito de lo que son los contratos con las universidades, podemos decir nosotros que representamos a los técnicos y profesionistas petroleros que los outsourcing no fue más que una manera también de evadir las licitaciones, puesto que le asignan a las universidades, en el caso de Ciudad del Carmen, a la UNACAR, al Tecnológico de Campeche y a muchas universidades públicas, yo no tengo conocimiento de alguna privada, le asignan contratos directos para trabajos que debieron haberse licitado. Y de esa manera los asignan, y ciertamente las universidades tienen estudiantes y personal académico, no tienen personal técnico para resolver los problemas que demanda la industria petrolera. Y mucho se apoya, y una manera que ha utilizado el gobierno de poder deshacerse de los trabajadores petroleros, a los que somos profesionistas, nos jubila, y prácticamente la misma empresa nos acomoda en los contratos de outsourcing de las universidades para que les sirvamos de respaldo a esos contratos, y es una motivación para jubilar a alguien, puesto que dice, bueno, sigo cobrando mi pensión y recibo un buen salario del contrato de outsourcing, y eso solamente se puede ver en la estrategia del gobierno para deshacerse de los técnicos y profesionistas de la industria petrolera. ¿Con quién tenemos el gusto? Pablo López Figueroa, soy el secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Esa es la realidad de este país y muchas otras maniobras más que se hacen para que el gasto público vaya a parar a manos de particulares y ligados con funcionarios públicos que asignan esos recursos. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores tienen derecho a la capacitación para ascender en el trabajo? ¿Y quién está obligado a otorgárselas y a facilitarle los recursos para ello? También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Y sabe usted qué es Seguridad Social? Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues hasta ahorita parece que bien. ¿Qué nos el va a país, platicar quién hoy? Sabe. Eso es usted afortunado. Sí, afortunadamente sí. Es que es increíble, en la medida que se incrementa el desempleo, en la medida que se incrementan las violaciones al derecho, yo tengo más trabajo. Sí. Pero a usted bueno. Le va bien. Sí, pero, sí. Bueno, en fin, ¿qué nos va a platicar hoy de Seguridad Social? Bueno, hay una situación que algunos compañeros radioescuchas y que leen el portal Me han comentado que por qué nunca hablamos de los trabajadores al servicio del Estado. Y sí lo hemos hecho, lo que pasa es que mucho de la seguridad social que entendemos nosotros pues va muy aparejada a lo del seguro social. En ese caso, la semana pasada vimos el tema de la vivienda, en el caso de los trabajadores del apartado A. En el caso de los trabajadores del apartado B, volvemos a insistir que inicialmente cuando se configura la Constitución en su fracción 15 en 1917, no había distingos entre A y B, sino era un solo concepto para todos los trabajadores. Eso está en 1959, cuando empiezan a configurar lo que se conoce como apartado B. A partir de ahí, hubo una serie de modificaciones. La ley que estaba prevaleciendo es hasta 1983, misma que fue modificada a partir del 2007. ¿Qué es lo que tenemos con esta modificación? Lo mismo que pasa un poco en el Seguro Social, coexisten dos tipos de trabajadores, lo cual es inconstitucional, sobre todo porque los que cotizaron hasta antes del 2007, sus formas de, por ejemplo, si no tuvieron algún crédito o no tienen un crédito hipotecario, y al momento de jubilarse, pensionarse, tienen derecho a que les sean devueltos todos los recursos que hayan aportado al FOVISSSTE. En el caso de los trabajadores que ingresaron desde 2007 o que optaron por las cuentas individuales, todo lo que aportaron al FOVISSSTE, todo eso pasa a formar parte de su cuenta individual para que en un momento dado su pensión esté determinada ya sea por renta vitalicia o por retiros programados. ¿Qué sucede también con estas modificaciones que se hicieron? Los pensionados, hasta antes de 1983, cuando momento de pensionar, si tenían algún crédito, ya hasta ahí se liquidaba su, pues la deuda que tenían con el FOVISSSTE. A partir de la modificación que hubo en el 2007, estas deudas, si están pensionados, las tienen que seguir cubriendo. Es decir, ya no tienen esa opción los jubilados, es decir, ya me jubilé, ya no me quitan lo del FOVISSSTE, si tienen crédito, lo tienen que seguir pagando. Y los trabajadores pueden hacer transferencias siempre y cuando también estén trabajando y cotizando para el Seguro Social. Sí, bueno, hay un pequeño problema con los fondos de vivienda, porque los metieron a la bolsa de valores. Eso se llama bursatilización. Y lo meten a la bolsa de valores, ellos con el argumento de que van a ganar más. Pero lo que nos ha demostrado la realidad es que de repente desaparecen esos fondos y nos dicen que hay merma. En realidad le ponen un nombre bonito o menos feo a que hay pérdida. Se pierden, pero en realidad alguien se queda con ese dinero, no se pierden. Se queda quien ganó en las acciones y pierden quien perdió en las acciones. ¿Cómo se hacen esas maniobras? Según ellos, por la oferta y la demanda, que tampoco está comprobado eso. En fin, que es una forma de saquear el dinero de los trabajadores. Entonces, nadie está pendiente de eso, que es un grave problema. Los trabajadores no están pendientes de su dinero, que es otro problema más grave, porque si a mí me están quitando mi dinero, debería yo estar pendiente qué hacen con él. Como nadie está pendiente de eso, pues ellos hacen lo que quieren. Aunque en el 2007 hubo una movilización bastante extraordinaria por parte de los trabajadores, fueron cerca de 700,000 amparos los que se promovieron, pero a partir de esa fecha como que se entra en una etapa de confort. De hecho, ahorita uno de los proyectos que se tiene es que el pensionista pase a ser un Afore particular, porque el pensionista es el que está cobrando menos comisión y el que está dando más rendimientos, y eso es algo que ninguna institución del Afore está haciendo. En mi criterio, movilización es que estemos activos, checando, viendo, haciendo gestión y también metiendo amparos. Pero yo coincido con Lalo, que está aquí presente, Eduardo Díaz Reguera, que es licenciado en Derecho también, que los amparos en mucho desmovilizan. Lalo, ¿por qué? Bueno, porque se confían en el abogado, dicen, yo ya pagué al abogado y el que se encargue de resolverlo. Entonces, si hay esa situación de apatía y de conformidad, dicen, no, ya pagué. Un poco de conchudez, o sea, en una situación de conflicto como la que estamos viendo con el dinero de las Afores y de la vivienda, hay dos partes que actúan. Una, que es el que se roba el dinero, y otra, el que permite que lo roben. Igual que el fraude. Hay uno que hace el fraude, pero otro que permitió que le hicieran el fraude, también por ambicioso. Aquí es, en cierta forma, por dejadez, o en mucha forma por dejadez. Licenciado Luna. Bueno, efectivamente el amparo juega esa cuestión, pero yo creo que había que ver las cosas no en blanco ni negro. En el caso de la movilización de los trabajadores al servicio del Estado en el 2007, no solamente fueron los amparos que se presentaron, sino incluso, desafortunadamente, no fue una movilización más amplia, pero sí hubo movilización de los trabajadores al menos bastante tiempo, principalmente el sector del magisterio, principalmente el sector de las universidades y poco de los institutos públicos que existen, pero sí hubo una movilización bastante fuerte que yo creo que en cierto sentido permitió que no se quedara la ley como inicialmente estaba proyectada y sí hubo cambios sustanciales. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otro debate de un minuto otro día. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Evaristo Serrano envía un saludo a Martín Esparza de parte de los usuarios de la luz de Tlahuelilpan. El ingeniero Villanueva dice que un monopolio solo beneficia a unas cuantas personas. Es un error decir que Pemex es un monopolio porque era una empresa que beneficiaba a millones de personas. En efecto, hicieron esa campaña precisamente para desmantelarlo y fue una campaña en la que participó incluso la supuesta izquierda, que entonces era el PRD, y bueno, en fin, que es otro tema. Mandó un saludo, y manda un saludo muy afectuoso a su mamá, Virginia Velázquez, que la quiere mucho, dice. También Ángel Cervantes, que siempre nos habla cada sábado, y comenta: ya que se graba la radio por parte del Estado Mayor Presidencial, va la sugerencia para Peña, para que forme la Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de Energía. No es mucho pedirle si asimila el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que instituyó el Día de la Bandera para el 24 de febrero, solo atendiendo la iniciativa de un ciudadano llamado Benito Ramírez, empleado del Banco de México. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar Maestría en Periodismo Político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 11 de marzo de 2017. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Más información en septien.mx. Saludamos a los colaboradores voluntarios. Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos. Carmen Denis Moreno, quien también da asesoría legal gratuita rápidamente. En una pregunta rápida de Fast Track, le puede responder. Ya si ustedes quieren un servicio profesional de gestoría o de trámite, pues ese ya es un arreglo en el que nosotros no participamos, es un arreglo directo. Y sí cobran los abogados ya una gestión, porque hay quejas de que luego les llaman, los insultan y les dicen que para qué se alquilan si no los van a ayudar, y es que no están alquilados, la verdad. Ellos dan un servicio voluntario aquí en el programa. Ya fuera del programa, pues ellos ejercen su profesión y cobran por su trabajo. Entonces, pero ahí ya nosotros no participamos, ya es un asunto aparte. Ellos nada más tienen un convenio, como todos los que estamos aquí presentes, de colaboración voluntaria gratuita. Y bueno, seguimos saludando a nuestros colaboradores voluntarios: el licenciado Jesús Luna, el maestro Luis Manuel Pérez Pantoja, que está aquí presente para hablarnos de temas de salud de higiene en el trabajo. Más adelantito, Carlos Guillén, quien es del secretario de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Eduardo Díaz Reguera, que es abogado, como ya les comentaba. Antonio Peregrino Rojo, quien es bombero de profesión, ya ahora jubilado, y está aquí asesorándonos y apoyándonos en materia de asuntos contra incendios y explosiones fingidas en Pemex y otros temas. Y David Muñoz en los controles técnicos, que hace posible que usted nos escuche en su hogar. Martín Esparza hoy está en ahora sí que en acción sindical, y Lourdes Martínez apoyando en la conducción del programa. Y nos vamos con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré del peligro de almacenar gasolina. La gasolina es un combustible que tiene su punto de ignición por debajo de los 0 grados centígrados, es decir, que a la temperatura ambiente está gasificando. Estos vapores se prenden con gran facilidad en presencia de una flama o chispa. Ahora que está muy cara la gasolina, muchas personas van a la gasolinera que les llenen su bidón y lo almacenen en su casa. Esto es muy peligroso porque los bidones no cierran herméticamente y los vapores de gasolina siguen saliendo. Solo esperan encontrar una fuente de ignición para ocasionar una tragedia. La recomendación es que no haga esto. Y si lo hace, procure comprar recipientes especiales para contener combustible. O almacénelos en un cuarto lejos de su casa. Claro, si esto es posible. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. Derecho y justicia para los trabajadores. Hola, Eduardo Díaz Reguera, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, a propósito de la seguridad social, resulta que en un centro muy importante en el país de investigación, el centro de investigación en alimentación y desarrollo. Y desarrollo, que está la sede principal en Sonora, en Hermosillo, y tiene otras sedes alternas, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, y pronto va a haber un desarrollo acá en Hidalgo. Pues desde que nació este centro, los trabajadores no fueron afiliados ni al Seguro Social ni al ISSSTE. Entonces crearon un fondo que ahora, al tiempo, después de 35 años casi, resulta que ya es insuficiente y cubre toda la parte de la seguridad social. Entonces, el año pasado tuvieron una huelga que decidieron los compañeros estallar y que se les declaró en ese estilo ahora de la Junta de improcedencia, ¿no? O sea, un concepto que no lo conocíamos, ¿verdad, Alicia Luna? Que o se puede declarar la huelga existente, inexistente o ilícita, pero no improcedente. Entonces han tomado ese estilo. Oye, pero improcedente entonces quiere decir que si no está estipulado en la ley, es improcedente esa improcedencia. Sí, bueno, pero te meten en la dinámica de que tienes que presentar el amparo, ¿verdad? Y mientras los trabajadores tienen la obligación de regresar a trabajar, tienen 24 horas para regresar. Entonces ya pierde la esencia de la huelga, porque si el abogado lo piensa que pues tengo 15 días para presentar el amparo, pues por supuesto que tarda y ya, pues ya nos ganó la institución, la empresa, porque pues ya están regresando a trabajar, ya están conformando. Entonces el problema de la seguridad social es latente allá. Estamos trabajando una serie de cuestiones para poder establecer esa seguridad social, porque partimos de una obligación de ley, de la Constitución, de que cualquier patrón que emplea trabajadores tiene necesariamente que asegurarlos. Y esto va a suceder en la medida en que la gente también reaccione. No sé si para esta ocasión tendríamos la oportunidad de presentar un emplazamiento por violaciones, porque estamos emplazando la huelga por revisión de revisión de salarios. Ya prorrogamos, el día de ayer se prorrogó el ensayamiento para el día 31 de marzo, pero sí hay una situación grave allá en Sonora y estamos en la búsqueda de la unidad con otros sindicatos, como ayer en la celebración que tuvieron los compañeros del SUTINA hoy. Bueno, en efecto, en esta ocasión tenemos una buena noticia. Ayer estuvimos en el festejo de 33 años del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Hay que decir que el sindicato, este SUTINAOE, nació en 1984, o sea, precisamente los inicios del llamado neoliberalismo. Y están cumpliendo, además de 33 años de existencia, 5 años de que lograron su paso al apartado A. Esto es 5 años de que lograron avanzar en el ejercicio de sus derechos. Estuvimos ayer con los compañeros y nos dijeron esto. Manuel Escobar Aguilar, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Pues bueno, el día de hoy estamos festejando nuestro 33 aniversario como constitución de un sindicato y el quinto aniversario como apartado A. Hemos concluido con un contrato colectivo que a la fecha tenemos 2 años de estarlo celebrando, de muchas glorias, también de derrotas. Les mando una felicitación a todos los compañeros, miembros del comité. Agradecimientos a la CENSUESIC, a los compañeros de UNT que nos enviaron sus saludos fraternos y a los sindicatos hermanos del sector CONACYT. ¿Cuáles serían los principales logros que ha tenido el Sutinahue en esos 33 años de lucha? Uno de los principales logros que ha recopilado todas las condiciones generales que conteníamos es el contrato colectivo de trabajo que se celebró hace 2 años y que ese es el que ha sido ahorita factor para poder tener bilateralidad en las negociaciones con la dirección general y que finalmente hemos rescatado muchas prestaciones que a la fecha querían ya cortar las administraciones. Hemos ido hacia adelante siempre dignificando lo que son las cuestiones laborales y hemos sido siempre en la defensa de la materia laboral, que si no hubiéramos tenido contrato colectivo yo creo que hubiera sido más complicado si continuáramos en el apartado B y con condiciones generales de trabajo que nos sometían a ciertos mecanismos de unilateralidad por parte de las administraciones del instituto. Un aspecto importante que habría que destacar es que los compañeros no están luchando únicamente por la parte reivindicativa de sus salarios y sus prestaciones, sino que, como señalaba el compañero Manuel, una parte fundamental de la lucha del Sutinahue, como la de otros sindicatos, es la lucha en la defensa de su materia de trabajo. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es un centro público de investigación y, como otros sindicatos, una lucha del Sutinahue es fortalecer la materia de trabajo, fortalecer a la propia institución, claro, manteniendo en todo momento la defensa de todos los derechos de los trabajadores. Esto es, luchan por salario, luchan por su contrato colectivo, pero luchan también por impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestro país. Bueno, pues si me mandan su colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos en www.frecuencialaboral.com. Como usted sabe, lo renovamos cada domingo. Procuramos que no sea tan tarde, pero el domingo ya está ahí en la noche y en la mañana de lunes pues usted ya lo puede ver perfectamente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero comentarles que puede leer nuestro portal www.frecuencialaboral.com o llamarnos y opinar. Un medio de comunicación se le llama así porque recibe opiniones del público sobre lo que estamos hablando. No nada más emitimos el mensaje, sino también tenemos la obligación de recibir la respuesta del auditorio. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos en el estudio de transmisión al doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja. Él es maestro en ciencias de la salud para los trabajadores. Da clase en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y estuvo muy pendiente en la Cámara de Diputados de una reforma que ya les platicó él mismo la semana pasada, con la que va a ser la Secretaría del Trabajo la que defina cuál va a ser la tabla de enfermedades en la que se va a guiar el IMSS y el ISSSTE para determinar las incapacidades por enfermedades y accidentes de trabajo. Doctor, platíquenos más a detalle. ¿Qué tal? Buenos días. Desgraciadamente, lo que veíamos venir sucedió el 21 de febrero, que la Cámara de Diputados aprobó el decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la propia Cámara, en donde fundamentalmente ocurren las siguientes desgracias para los derechos de la población trabajadora. Primero, desaparecen las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de la Ley Federal del Trabajo. Si sabemos que hoy es difícil que los compañeros trabajadores conozcan lo que tenían esas tablas, ahora que salen de la ley y que van a estar en quién sabe qué tipo de ordenamiento, pues menos las van a conocer. El segundo aspecto es que de manera inconstitucional, de nuestro punto de vista, la Cámara de Diputados le está obsequiando al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, ¿sí? De legislar algo que está en una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, que la fracción 14 dice muy claramente: los patrones son responsables de los accidentes y enfermedades que les ocurren y deberán indemnizar en consecuencia, ¿sí? Entonces la Cámara, en un afán entreguista hacia la iniciativa privada, le cede. ¿Y por qué lo cede? Porque dice en el papel, en el proyecto, que por cierto, muy, muy eficientes nuestros diputados, el mismo día que se aprueba, mandan la minuta al Senado. ¿Sí? Si así se ejerciera el gasto, imagínense, todo lo poquito que hay se estuviera utilizando. Pero el mismo día, el 21 de febrero, mandan la minuta a la Cámara de Senadores, que llega el 22 de febrero a las 12:38. El asunto es que en la reforma que hacen, concretamente en el artículo 513, dice: aprobación del proyecto respectivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, no es solamente la Secretaría del Trabajo, necesita la aprobación de esta Comisión Nacional. Y para quienes no conocen a este Frankenstein, esa comisión es dominada por las cámaras patronales, ¿sí? Lo que dicen las cámaras patronales es lo que se hace en dicha comisión. Y los sindicatos corporativos nada más dicen: sí, patrón, ¿sí? Y levantan el dedito. Y obviamente todos cobijados por la que se dice autoridad laboral. Entonces le están entregando la Secretaría de Salud, por decir algo, a Galloso. ¿Sí? Es decir, clientes, ¿sí? Para que los entierre y Kahneman. Sí, exactamente. ¿Cómo, fíjense, en qué lógica, cómo los patrones van a aprobar tablas que les disminuyan sus ganancias? ¿Sí? Obviamente van a aprobar tablas, ¿sí? Que como ellos dicen, son obstáculo para la producción, porque me aumentan los costos de producción. ¿Sí? Esto trae una consecuencia también negativa. ¿Sí? Si se le bajan los costos de los daños a los patrones, menos van a impulsar medidas preventivas, porque les va a resultar más barato, más económico, ¿sí?, restituir al trabajador muerto o inválido o enfermo, ¿sí?, por uno nuevo, sano, joven, ¿sí? Entonces no van a disminuir la prevención. Y causó mucho revuelo en los medios de comunicación, afortunadamente, desde mi punto de vista, las declaraciones, lo que dijo en tribuna cuando le tocó el turno para hablar en contra del proyecto, ¿sí?, también, la diputada Damián. Uh-huh. de que iba a bajar el monto de la incapacidad, el salario de los trabajadores incapacitados o discapacitados por el trabajo. Sí, que la incapacidad de los trabajadores que hubieran tenido un riesgo de trabajo se iba a disminuir, se podía disminuir hasta en un 50%. En estricto sentido, ¿sí?, la reforma posibilita eso, ¿sí?, por lo siguiente: salen las tablas de una ley reglamentaria, se van a ir a una disposición administrativa, ¿sí?, de segundo o de tercer orden, como hoy sucede por ejemplo con los máximos permisibles de sustancias químicas, la norma oficial mexicana 010 de la STPS. El patrón lo que hace para cumplir con esa norma, contrata a un laboratorio privado que va y le hace el estudio, ¿sí? Ese laboratorio privado, como ya sacó un permiso de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo toma como bueno, ¿sí?, lo que dice el laboratorio privado, ¿sí? Y normalmente dice que cumple con lo que establece, los máximos previsibles que establece la norma, porque hay una gran corrupción en los laboratorios privados, ¿sí? Ponen lo que les conviene a su cliente, a quien les paga. Y ya vimos que además hay vacunas de agua. Sí. Entonces, compañeros radioescuchas y compañeras, lo que puede suceder es que ya no están las tablas en la ley, las meta una norma oficial mexicana, y luego entonces yo, empresa patrón, le digo al seguro: te voy a pagar todos los demás seguros, enfermedad general, maternidad, guardería, todos, pero riesgos de trabajo yo los voy a manejar, ¿sí? Y contrato a una aseguradora privada. Es decir, se está preparando el campo para seguir con la privatización del seguro social, porque obviamente ya no va a recibir las cuotas de riesgos de trabajo. El IMSS se va a descapitalizar de los pocos seguros que están en números negros. Entonces, al contratar yo a la aseguradora privada, ella me puede decir: tu salario durante el tiempo que estás incapacitado ahora va a ser el 50%, ¿sí? Si antes tengo una ley, una tabla que me dice que el pulgar vale 40%, pues en mi tabla le doy el 30% o el 10% de incapacidad permanente total. Entonces, sí, existe ese riesgo. Existe ese riesgo de que se privaticen los seguros de riesgos de trabajo, como ya están privatizados en Colombia, están en Chile, y el Estado solamente da la atención médica, pero ya lo que es el pago de compensaciones lo hacen aseguradoras privadas. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí se está preparando el camino para el ingreso nuevamente del gran capital financiero que no se satisface viviendo de nuestros ahorros para la pensión. Bueno, doctor, pues si me manda su colaboración por escrito, con mucho gusto la publicamos. La semana pasada la publicamos en un primerísimo lugar porque era muy importante que se enteraran de esto, y con mucho gusto publicamos la continuación en esta renovación de www.frecuencialaboral.com. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar maestría en periodismo económico con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15.30 horas. Inicio del ciclo 11 de marzo de 2017. Inscripciones hasta el 28 de febrero. Más información en septiembre.mx. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Y tenemos en la línea telefónica a la doctora Josefina Morales, ella es experta en tratado de libre comercio, en cuestiones económicas. Doctora Josefina, platíquenos cómo está este asunto de Donald Trump que nos tiene riendo para no llorar. Nos tiene indignados y algo más, y tenemos que pasar a la acción, a la respuesta, porque frente a la política contra los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, nuestro gobierno no hace nada. La respuesta frente a esta gran ofensiva del gran capital y del imperialismo, todo esto, digamos, simbolizado, resumido en este hombre neofascista que es el actual presidente de Estados Unidos, nuestro gobierno agacha la cabeza y a lo más hace tibios discursos, pero no defiende a los trabajadores mexicanos ni aquí ni allá. Lo que tenemos es una, en esta crisis, en este momento de la crisis económica, hablemos de nuestro país fundamentalmente, que se expresa en dos grandes problemáticas. Uno, el crecimiento de la deuda realmente insostenible del gobierno y de los gobiernos estatales, tanto pública y privada, que ya sobrepasa no solo más de la mitad del Producto Interno Bruto de la economía nacional, sino que se está acercando peligrosamente a las dos terceras partes de la economía nacional, o sea, el 66%, si tomamos en cuenta la deuda pública externa, la deuda pública interna, la deuda de las empresas mexicanas en el extranjero y la deuda de los hogares. Pero esta deuda es dramática, sobre todo porque está atravesada por la corrupción en las entidades del país. Es un monumento a la corrupción, es una desvergüenza, es realmente un delito muy grave que tenemos entidades tan endeudadas y además de una manera corrupta, con contratismos corruptos, en Veracruz, en Quintana Roo, en Coahuila, fundamentalmente. Ahí varios estados sacan las estrellitas. Pero ¿por qué este problema de la deuda? No solo por es un mecanismo de corrupción pública y privada, sino porque esto lleva a que el ajuste sobre el presupuesto, o sea, la deuda hay que pagarla, se le debe a los grandes bancos que están en el país o a los grandes bancos extranjeros en sus territorios, la mayoría de la banca en el país, recordemos, es extranjera, sino que también implica que hay que ajustar el presupuesto, la famosa palabra del ajuste. Hay que recortar los recursos públicos a la salud, al seguro social, hay que privatizarlo, hay que recortar los subsidios a la luz, a la gasolina, y vienen los gasolinazos. O sea, hay una relación directa entre deuda e incremento de los servicios públicos, incremento de los precios, incremento de los impuestos, el predial, por ejemplo, el escándalo del predial en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si tenemos que ese gasolinazo, por ejemplo, ya el día de ayer, el Banco de México reconoce que ha tenido un impacto muy severo sobre la canasta básica de los trabajadores, de la vida obrera, de la vida de los trabajadores. Y el otro gran problema por el que preguntabas es la política antimigratoria de Donald Trump. Estamos ante una ofensiva que está militarizando, condenando, criminalizando el trabajo. Un trabajo precario, que se da en condiciones de precariedad. Los trabajadores sin papeles no son criminales. El no tener los papeles es porque el imperialismo norteamericano, el gran capital, requiere ese tipo de trabajo sin papeles, sin derechos, sin voz, para poderlo todavía explotar y sobreexplotar. Y frente a esa dramática situación de que ahora son perseguidos, hay las redadas, se va a militarizar el muro famoso, que es un monumento a la violación de todos los derechos internacionales, de los acuerdos entre México y Estados Unidos. Sí, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que nos queda mucho que decir. En síntesis, lo que nosotros estamos criticándole al gobierno mexicano es que hace una campaña de victimización por las amenazas de Donald Trump, utiliza artistas incluso que ya no veíamos, y todo lo hace por una cuestión electoral, para ganar votos, pero no da la solución de generar más empleos, que es su obligación. No, y al contrario, como estábamos oyendo al doctor, quita derechos y quita prestaciones y baja ingresos, ¿no? Y en tan graves como en los accidentes de los trabajadores. Así es, doctora. Bueno, pues entonces, para próximas sesiones del programa, con mucho gusto continuaremos tanto documentando la problemática de los trabajadores migrantes e invitando a que todos participemos el 1 de mayo. que no dejemos de participar y que sea una gran manifestación en defensa de los trabajadores mexicanos aquí y allá, en defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y en defensa de los trabajadores mexicanos en nuestro territorio. Así es, y pueden leer la participación de la doctora en www.frecuencialaboral.com. Esa ya está publicada, se llama México en la encrucijada, es la tercera parte. Y nos vamos a otro tema. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, mucho gusto a todos. Saludos, buenos días. Buenos días. En otro tema, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, envió el martes 21 de febrero del 2017 su informe del último trimestre del año y dio a conocer que el monto de dinero ahorrado por los trabajadores para su retiro, administrado por las Afores y las CIEFORES, porque las CIEFORES invierten el dinero, las Afores lo manipulan, llegó a la suma de 2,754,092,000,000 de pesos. Pero nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque nos prometieron que con ese dinero, que dejó de ser para el Instituto Mexicano del Seguro Social y para el ISSSTE, con el que se alimentaban estos institutos para darnos servicio de salud, de capacitación para el trabajo, de riesgos para el trabajo, de prevención de accidentes, en fin. En realidad lo están usando los bancos para lo que más les conviene a ellos. Y no generan empleos, como nos prometió Zedillo cuando creó la iniciativa, ni desarrollo para el país. Ese es en síntesis. Y por el contrario, están anunciando que el Fondo Monetario Internacional hace la recomendación de privatizar lo que queda de los fondos de pensiones, y es la recomendación que está haciendo a todo el mundo, a todo el mundo subdesarrollado, digamos. Entrevistamos sobre eso anoche, le quité minutos de su sueño al doctor Gustavo Leal, especialista en la materia de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, y dice que lo más grave es que aquí ni siquiera habían llegado las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional cuando el secretario de Hacienda José Antonio Meade, se escribe Meade, su apellido, fue a pedir qué recomendaciones hacía. Y escuchen lo que dijo. Muy buenos días a todos ustedes. Habla el doctor Gustavo Leal Hernández, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco y estudioso de los temas de la salud y la seguridad social en México y el mundo desde hace ya bastantes años. En esta ocasión vamos a comentar brevemente pues los últimos acontecimientos que tenemos en México en materia de la agenda pensionaria. Resulta ser que después del cambio del secretario Videgaray por el secretario Meade, y después de que el secretario Videgaray no pudo, junto con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, impulsar por la fuerte crítica y movilización que hubo alrededor del informe de la OCDE en materia de pensiones de 2015, pues el secretario Meade repitió ahora con el Fondo Monetario Internacional una serie de recomendaciones que caminan justamente en el mismo sentido que las que había presentado la OSD en el momento de Videgaray. Así que el cuadro es muy claro. Después de 20 años de operación de este controvertido sistema, y en vez de ajustarlo como deberían estarlo haciendo, en defensa sobre todo del nivel pensionario de los que se van a jubilar, y en defensa sobre todo de los jóvenes que tienen derecho a un horizonte pensionario definido, pues las autoridades de Hacienda, en este caso Meade, y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro con este informe, pues siguen amagando con una reforma que evidentemente no tiene ninguna posibilidad de transitar si se la presenta en tanto de reforma por el lado de la Cámara Alta, o sea, por el Senado de la República. O sea, privatización es lo que están recomendando, aumentar la cuota que ya pagan los trabajadores, aumentarla entre 20 y 30% de su salario y más años de trabajo para acceder a esto. Tenemos más información, pero voy a saludar a Miguel Ángel Arenas, que pide, licenciada Luna, que a ver si habla sobre los derechos de pensiones. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Amado Cortés es voluntario de reforestación en la carretera de Mixcoahualcán, Tlahuelilpan, y nos envía saludos a todos. Y dice que fueron a la Segunda Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas que se celebró hace 8 días. Y tenemos unos invitados que en 2 minutos nos van a platicar ¿a qué se dedican, qué hacen y por qué derecho están luchando? Bueno, mi nombre es Moisés Flores Almerón, secretario de Organización de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Y en primer lugar, un saludo a todos los trabajadores que nos escuchan y de este país. Lo importante de que estamos ahorita aquí es por la simplemente de denunciar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque nosotros presentamos 10 demandas en defensa de los derechos de los trabajadores en contra del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza y del Contrato Colectivo de Trabajo del STPRM, ¿no? Presentamos 10 demandas, de las cuales 2 han sido radicadas y una prácticamente ya nos las mandaron a archivo sin que nos dieran una respuesta positiva. Y dentro de estas demandas tenemos demandado como sindicato de técnicos y profesionistas al STPRM y a la empresa Petróleos Mexicanos. Y así también tenemos demandas de compañeros jubilados, de compañeros activos, de viudas, de activos de los compañeros, ¿no? Entonces, sí cedo la palabra a mi compañero licenciado, que es el que nos va a dar una mayor explicación. Muy rápido, estas demandas precisamente atacan la modificación que llevó a cabo el sindicato del STPRM con Pemex para reducir la pensión. Esa es la demanda, y en el caso del reglamento es lo mismo. Bueno, otro día nos acompañan y les damos más tiempo. Hoy vinieron de visita y les quisimos dar un minuto. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.